Nada, nada. Y si no, no se preocupe que luego hablamos. Sí, sí. A mí, mire, le tengo que decir que en Andalucía, posibilidades a capitalidad cultural, todas las del mundo. Es decir, yo no creo que exista una tierra como la nuestra, como Andalucía, donde haya más patrimonio por metro cuadrado, donde haya más talento por metro cuadrado. Es decir, es una comunidad autónoma, porque hay otras que pueden presumir de un determinado estilo artístico, patrimonial, o de una determinada disciplina. Hay comunidades, hay regiones, porque son a lo mejor muy prolijas en la lírica, pero es que el que viene a Andalucía puede hacer un viaje en el tiempo, desde 6.000 años de antes de Jesucristo hasta la época contemporánea. Es decir, desde Ayamonte hasta Huerca Lovera, usted puede encontrar todos los estilos artísticos y los restos de todas las civilizaciones habidas por haber. Y si nos vamos a las disciplinas, o nos vamos al talento, como a mí me gusta llamarle, los mejores pintores, andaluces; los mejores poetas, andaluces; los mejores escritores, andaluces; los mejores bailadores, andaluces. Es decir, a mí me parece una maravilla la candidatura de Jerez, y nosotros, como Junta Andalucía, tenemos la obligación de apoyar las candidaturas que surjan de Andalucía, y a mí me parece que tiene muchas opciones, porque es una ciudad maravillosa que, como digo, respira y derrocha talento por metro cuadrado, y que, por tanto, a mí me parece muy bien. Y yo, todas las candidaturas que salgan, mejor para mí. Es decir, es que es una comunidad que da mucha cultura, efectivamente, o sea que fenomenal.